más quieras, no me... Comunicación popular, educación popular. Con la producción general de Omar Zanarini y en los controles, Camila Hernández Benítez. Te presté un corazón loco, que se... Y la colaboración habitual de toda el área periodística de la emisora y las tiras institucionales. Usted nos está escuchando en vivo, 18 horas 6 minutos. También nos puede estar escuchando en la reiteración del especial, sábados, domingos, por la tarde. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Puedo resumir un poco. Hoy nos visitan los compañeros del curso anual de Comunicación Popular de la Universidad de Buenos Aires. Van a contarnos sus experiencias y van a debatir los sentidos de la comunicación popular. Están en el estudio Patrick Rice, Ramiro Coelho, que es coordinador de UBA, Tomás Hengen, que es coordinador del CENOC, Benny Auslender, del Hormiguero, Martín Kong, Bondiola Producciones, Graciela Quinterno, docente de UBA, y Marina Vera, del SIC, curso anual de Comunicación Popular, también Sebastián Maciel. Transmitiendo desde el estudio Patrick Rice, ubicado en Avenida de los Patricios, 1941, desde el sur del sur y para todo el mundo. A ver, antes que nada, ¿en qué consiste este curso anual de comunicación popular? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Por qué existe? Explíquenme. Bueno, en principio le damos gracias por el espacio que nos están brindando Radiográfica a todas las organizaciones que estamos haciendo este curso de comunicación popular y que lo está llevando adelante el área extracurricular de la UBA, ¿no es cierto? Conjuntamente con las organizaciones que participan y asisten al curso de comunicación. Uh-huh. Existe porque hay una necesidad, en principio, de las organizaciones sociales de entender un nuevo concepto, un nuevo paradigma de comunicación que se está dando a partir de la ley, de la nueva ley. Y las organizaciones nos asumimos también como comunicadoras, reflejo de realidades que quizás en los medios hegemónicos no se da. Uh-huh. Entonces, un poco para recibir formación, para intercambiar experiencias con otros espacios del territorio y empezar a construir y contribuir a una comunicación más democrática. ¿Cómo es el curso? ¿Qué materias dan? ¿Qué temas abordan? ¿Cuáles son los contenidos del curso? Por lo que estoy recordando, así no me traje el temario. El machete, me agarraste de sorpresa. Bueno, la última materia, que un poco es la que nos termina convocando hoy a la Radiográfica. Por supuesto, agradecemos también desde el Hormiguero Cultural esta posibilidad de expresarnos. Es la parte de gestión de radio. Y sin que tenga que, digamos, nombrarlas, porque no las recuerdo en estos momentos. Uh-huh. Hemos visto, digamos, el AFCA nos brindó todas la explicación de la ley, de todas las posibilidades que tenemos. Curiosamente, en estos momentos entré a trabajar en un colegio y, bueno, esta gente, por ejemplo, en el colegio ya han pedido su radio y están tramitando, y bueno, eso lo aprendimos en el curso. Uh-huh. También nos han dado, desde lo político, seguramente desde las políticas públicas, hemos aprendido esto de qué es la política pública, la importancia de que se haga conocer la política pública, y qué más. Bueno, no, hemos transcurrido a lo largo de cinco o seis materias por una variedad de conceptos que tienen que ver con lo popular, con la comunicación, uh-huh. Por la relación que establecemos las organizaciones con el Estado y articulamos con otros espacios. La verdad, todo ese menjunje de cosas se ha dividido en varias materias y estamos teniendo quizás un crecimiento en lo que tiene en la forma, en el qué, cómo decir las cosas que tenemos que decir las organizaciones al territorio, al Estado, a otros organismos, ¿no? Sí, también, sí, Marina. También hoy nos convoca el cierre de una materia que fue la de producción de materiales gráficos, uh-huh. educativos y también radiales. Uh-huh. Hemos transitado estas dos últimas materias, la que nombró Beni de gestión de medios y la de producción de materiales, y solemos hacer un cierre conjunto cada dos materias, que en general son bastante sociales esos cierres. Nos convoca también la fiesta de lo transcurrido también. Como sentirán los oyentes que siguen la gráfica habitualmente, es lógico, este es el lugar natural para que los amigos vengan y planteen y debatan estas cosas, lo que quieran opinar, 4116-2848 o los Facebook institucionales de la emisora. En este momento tengo abierto el de la Señal Medios, estamos en 89.3, estamos en www.radiográfica.org.ar. Llueve y sale el sol, se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica, en cuestión de género, mucha tela para cortar. Pensaba hace años, nos convocan Horacio González y a mí para conducir la cátedra Rodolfo Walsh en comunicación, hace bastantes años. Entonces le digo a los chicos del MATE que nos invitaron a esa experiencia, ¿y para qué vamos a hacer la cátedra Rodolfo Walsh en periodismo, si todo el mundo debe hablar Rodolfo Walsh? Me dice, no, primero, no tiene ni idea de cómo se hace un medio, no tiene ni idea de quién fue Rodolfo Walsh, así que saludo esta iniciativa, porque el tema de preparar en la universidad analistas de medios no está mal, pero con analistas no siempre entendemos qué es lo que está pasando. Hay que saber armar un programa de radio, hay que saber armar una revista, hay que saber armar un programa de tele, es decir, los productos comunicacionales concretos que después se llevan a la práctica, si no, nos la pasamos leyendo medios ajenos. Vos querías hablar sobre las herramientas que les provee el curso. Sí, el curso nos ha brindado herramientas de gestión, nos ha brindado herramientas de producción de contenido. Uh-huh. La comunicación popular es algo esencial para la transformación social y nos falta mucho a aquellos que trabajamos en comunicación popular, uh-huh. tanto de formación como de diferentes espacios, ¿no? Para aprender cómo llevar adelante proyectos que son muy complejos, uh-huh. y que requieren un montón de herramientas, un montón de cuestiones técnicas que a veces no tenemos. Estamos en la gráfica. A ver, sigan aportando. Bueno, particularmente desde Mundo Villa, yo pertenezco al espacio Mundo Villa y, uh-huh. y hago televisión en la Villa 31. Muy buena revista, Mundo Villa, la recibimos habitualmente aquí en la radio. Sí, la verdad que las notas del diario Mundo Villa está escrita por los chicos de los barrios, las diferentes villas de la capital federal, de la 21-24, la 31, los piletones, de todos los asentamientos que en línea general la capital federal los discrimina, los aparta. La experiencia de Mundo Villa es una experiencia que está conformada desde el barrio para el barrio, y bueno, estamos con muchas ganas de que estos medios, tanto la televisión como la radio como la gráfica, empiece a tener otro tipo de repercusión. Que la gente sepa que hay una realidad en los barrios, en las villas, que es diferente a la conciencia clasimedera porteña, que consume otros medios, que consume otra cultura, que consume otra política. Y que tiene otra agenda. Uh-huh. Y que impone con esa agenda cuál es la dirección a seguir. Desde Mundo Villa queremos reflejar cuáles son las problemáticas y brindar, en el mejor de los sentidos, alguna solución a los problemas de urbanización, de cloacas, de tendido eléctrico, básicamente esa es la función del medio. Cuando ustedes ven los medios concentrados, los medios tradicionales, observan que hay una distancia fuerte entre lo que viven cotidianamente como ciudadanos y lo que está saliendo por las pantallas. ¿Hay una agenda trastocada, por así decirlo? Sí, sí, totalmente. En particular, nosotros nos movemos en dos ámbitos hoy. Uno es en La Boca, que está Adriana Maldonado, que estuvo hablando, estaba escuchando que estaba hablando antes del programa este, y el, digamos, la parte que está en Hurlingham. Y sí, sobre todo lo que es el conurbano, todavía es más impresionante la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hace poquito que estoy en Hurlingham, hace solamente 4 años, y fue muy impactante salir de la capital federal e ir a vivir al conurbano. Yo creo que es un mundo que la persona media de la ciudad no conoce, desconoce totalmente, y es una realidad totalmente distinta. Es la Argentina en carne viva, donde están los verdaderos problemas. Yo creo que también en la villa todos están los verdaderos problemas a solucionar, pero acá hay un mundo que ha quedado, hasta hace 10 años, digamos, ha quedado relegado, y hoy está saliendo a la luz, ¿no? Es decir, donde se preocupa, el Estado se está preocupando por esa gente, y donde de repente esto de las políticas públicas, que tanto se critican, de esto del gasto público y de la inversión, que son dos, por ejemplo, los mediáticos dicen que es el gasto público y nosotros decimos no, que es la inversión en la gente. Y ahí se es muy notorio. Hay un desconocimiento total de la media común de la ciudad, de lo que realmente se hace con, por ejemplo, en este tema de las políticas públicas. Realmente llega, hay muchísima gente que sí lo aprovecha, hay gente que no lo aprovecha, eso es cierto, pero hay muchísima más gente que sí lo aprovecha. Y eso no se sabe, eso no se conoce, siempre está lo otro, el gasto. Sí, sí. O cuando no, la estigmatización, ¿no? La inseguridad, y todos los vecinos son sospechados de algo. Totalmente. Por parte de los bien pensantes. En ese marco, el curso los ayudó a canalizar inquietudes que ya tenían, o les abrió los ojos. ¿Tienen una mirada distinta a cuando arrancaron educativamente? Las dos cosas, sobre todo la mirada distinta. Nos hemos conocido con un montón de compañeros y compañeras que no teníamos idea de en qué organización estaban, el trabajo que hacen, y eso te amplía el mundo, ¿no? Te muestra otras realidades, así como Beni decía, de que el conurbano es otra realidad. Cada una de las organizaciones que participan de este curso son otra realidad, y es un gusto, la verdad, cada viernes encontrarse y escucharlos y conocerlos un poco más y empezar a interactuar también unos con otros, ¿no? Porque ya nos estamos encontrando en otros lugares, participamos de la movida de uno, de la movida de otro, y eso también tiene el curso, ¿no? Por algo tiene la palabrita popular, ¿no? Porque no es un uno, dos o tres docentes que vienen a bajarnos, abrirnos la cabeza y ponernos contenidos, sino que los contenidos, los saberes, los elaboramos entre todos. Y eso es una de las partes muy buenas que tiene. Cuando ustedes, ahora que hablas del concepto popular, observan que se evidencia, muestra, se posiciona como popular productos masivos en televisión, productos masivos en radio, de amplio consumo. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes cuál es el sentido que le dan a la expresión popular? ¿Por qué alguien puede decir, sobre todo las medidoras, ¿no? Y vos enseguida te corre con eso, te dice, bueno, no, mirá, Tinelli es popular, y los niveles de audiencia no mienten. A ver, ¿qué responden a ese tipo de observaciones tradicionales en derredor de niveles de rating, audiencia y concepto de popular? Nosotros pensamos que los intereses a los que responde Tinelli no son los intereses de la clase popular. Por eso tenemos contenido diferente, porque pensamos que lo popular tiene que ir hacia otro lugar, no solamente a entretener y a pasar un rato, sino a dar contenido, a ayudar a la organización social. Ese es el sentido en el que nosotros trabajamos todos los días. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? No, quizás que la cultura de masas atraviesa a la audiencia popular, pero no necesariamente la cultura popular es masiva, digo. Pero sí le genera un desafío hacer atractivos los productos genuinamente populares, porque la lucha por la audiencia existe más allá de ciertos números puestos. La verdad es que me parece, si todas las materias, en cierta forma, que estuvimos viendo, en algún momento sacamos el tema, ¿qué es lo popular? Uh-huh. Y creo que todavía no nos pusimos demasiado de acuerdo. Claro, es una discusión pendiente todavía, ¿no? Sí, sí, porque en una de las tantas, justamente decía, yo le decía, Tinelli es popular, decía yo. Uh-huh. Claro, lo ve mucha gente, muchísima gente, no solamente la ve gente del pueblo, lo ve muchísima gente. Entonces, está siempre esta tensión, exactamente la palabra, es la tensión entre lo que es popular, lo que es masivo, y creo que da para mucho más, ¿no? Es decir, para una larga discusión. Bien. Saludos, Cecilia Milstein, Martín Cámara Blindada, Chino Albornoz, Julio, Bárbara Eva Mogia, Norma Lares. Pregunta a Gustavo Ramírez. ¿Cómo son vistos los medios populares en el ámbito académico universitario? Está más o menos relacionada con lo que veníamos hablando. No sé si... Bueno, lo pasamos para la segunda parte del programa, me dice Omar Zanarini, que los docentes contesten la pregunta específica en derredor del ámbito docente universitario. ¿Sienten respeto en la universidad? Ustedes decían, el conocimiento lo elaboramos entre todos. ¿Sienten que está vertebrado de ese modo o que este curso es una excepción? ¿Sienten que de algún modo los docentes se predisponen a escuchar porque son comunicadores o están vinculados con la comunicación? ¿O que hay un camino en la Universidad de Buenos Aires que se viene recorriendo en otra dirección desde un tiempo a esta parte? Tal vez una pulseada ayuda un poco en el debate. ¿Hay una pulseada interna en la universidad sobre formas de conocimiento? La UBA tiene esa deuda. Otras universidades públicas no tanto. Uh-huh. Universidades del conurbano han trabajado mucho más ese tema. Claro. Sin embargo, la UBA tiene la deuda de vincular el conocimiento con las organizaciones sociales. Uh-huh. Y bueno, en este caso es una nueva propuesta y va hacia ese lado. Bien. ¿Sabés qué? Yo sentí de entrada que sí, el conocimiento funciona muy democráticamente, por lo menos en este curso. Desconozco cómo funciona el resto de la UBA. Y curiosamente, en este momento estoy haciendo el ingreso a la UTN, que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, Universidad Tecnológica Nacional. Y como me obligan a hacer una monografía sobre... Y ahí estuve viendo el tema de que la UTN sí estuvo siempre muy ligada, aunque obviamente salvando las diferencias, a la industria, siempre estuvo atento a las necesidades y en el contacto con lo cotidiano, con la experiencia cotidiana, con lo que se vive día a día en la calle, desde la industria, obviamente, ¿no? Tal vez es un poquito tratando de entender lo que decía recién el compañero, de que tal vez a la UBA le está faltando acercarse a la experiencia cotidiana, ¿no? Trabajan sobre las redes, trabajan sobre distintos soportes, me han dicho, prensa gráfica, teleradio. ¿Trabajan sobre la web y la nueva comunicación? En particular, el hormiguero cultural, ¿vos decís el curso o el...? El curso. El curso, bueno, nos dan todas las herramientas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando sobre todo, no, es decir, nos brindan todo. De los medios disponibles, ¿cuál es el medio de cada uno? ¿Dónde decís, bueno, yo estoy acá en la gráfica, yo estoy acá en la radio, yo estoy acá en lo mío es la tele, ¿no? Mundo Villa tiene las tres expresiones más pero clásicas. ¿Cuál es tu... La mía es televisión. La preferida, la tele. La preferida es la radio. Ajá, bien. Pero estoy en tele. Bien. Sí, nosotros estamos en radio. Y obviamente la organización tiene otras acciones, pero la expresión mediática es la radio. Uh-huh. Yo no estoy en ningún medio todavía. No, pero ¿qué es lo que te gusta? Me gusta la radio. La radio. Sí. En mi caso, audiovisual. Audiovisual y educación. Ajá, bien. Sentido profundo, debate, comunicación. Estamos con la gente del curso anual de comunicación popular de la Universidad de Buenos Aires. Están contando las experiencias. Hay un tema que... de interés público que me interesa tratar, porque yo tengo una visión distinta habitual de los medios tradicionales y ustedes han traído la cuestión de soslayo aquí. Cuando aparece el tema de seguridad con tanta intensidad, cuando aparece Feynman vociferando por la tele y dice que de algún modo hay que hacer cada vecino puede transformarse en un asesino, y eso está bien, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo lo perciben como periodistas o estudiantes de periodismo? En principio siento la necesidad de cambiar de canal. Igual no tengo tele, así que No tengo ese problema. Pero sí, da mucha bronca. Por radio, parece. Da mucha bronca, sobre todo uno que está caminando los barrios y sabe lo que hay más allá de la inseguridad, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas, con esos hombres, con esas mujeres, con esos chicos y con esas chicas? Las necesidades que han pasado, que vienen pasando de generación en generación. Entonces, hablar de la inseguridad solo mirando ese aspecto, que te roben, es muy chiquito, ¿no? Inseguridad también sufre cada una de esas personas que no tienen lo necesario para vivir. Esa es otra forma de... o que quedaron fuera del sistema en muchos casos, ¿no? Porque se los discriminó, o por los lugares donde vivían, por cualquier tema que se vulneró derechos, uno está generando inseguridad para ellos. Uh-huh. Yo siempre recuerdo, apenas salíamos de la gran crisis del 2001, un incidente, tal vez algunos oyentes lo recuerden, tal vez vos lo recordás, en Wilder, que fue una toma con rehenes. Creo que fue la primera gran toma con rehenes, toda la televisión ahí. Y salieron tres muchachos, al final, bueno, se entregan, y había un medio peticito que no se podía sostener. Al final murió en La Plata, en un tiroteo. Y recuerdo que el día siguiente... hablando con los vecinos, porque fue de gran impacto todo esto, fue el primer gran caso, decía, no, porque hay que matarlos a todos, ¿no? Un poco la historia de Feynman. Uh-huh. Y yo le decía, flaco, ¿ahora te acordás que el Estado tiene que intervenir? ¿Por qué no te acordaste antes que el Estado tiene que intervenir? Cuando el 50% de la población a la miseria. O cuando ese chico era chiquito, ¿no? Claro, exactamente. Decía, acá hay una confusión con respecto... Bueno, tenemos al motochorro filmado, famoso a nivel nacional, pero no... al hombre de Cablevisión, el directivo de Cablevisión, que fue encontrado con 70 kilos de cocaína entrando al país en un ferry. No aparece la imagen como si no la tuvieran. Es un directivo de Cablevisión, pero no aparece la cobertura. Ese es un autochorro. Claro. Y además perjudica vendiéndole droga a nuestros pibes. Sin embargo, no aparece como condenado. Vamos a cambiar de invitados, porque hay un montón de gente que ha venido con ustedes también para participar en la segunda parte del programa. ¿Qué no les hemos preguntado y querían decir? A ver, adelante. Cierren este bloque del programa diciendo, bueno, la verdad que acá lo que pasa es esto. Bueno, no, las organizaciones estamos apoyando la ley de comunicación audiovisual, la vamos a seguir apoyando hasta que esté en plena vigencia y vamos a comunicar todo lo que no se comunica desde nuestros lugares para que todos nos enteremos un poquito más de lo que sucede. Bien. Nada, darle toda la fuerza necesaria y seguir y bancar todo lo ganado y todo lo que nos hemos ganado en estos últimos 10 años. No importa lo que nos pase en el 2015, los espacios recuperados, a eso no lo vamos a soltar tan fácil, ¿eh? Y que todos sepan que todos podemos hacer comunicación, ¿no? Bueno. Nosotros no somos capaz todos del palo de la comunicación y sin embargo estamos acá y queremos comunicar y queremos educar también. Entonces, los que escuchan, si tienen algo para decir, esta ley está para eso, ¿no? Para que cada uno pueda hacer oír su voz. Se ha dicho que todo hombre filósofo también puede ser comunicador, ¿cómo no? Además se desmitifica un poco, aprendiendo determinadas herramientas se desmitifica del periodista, es una especie de cosa rara e inalcanzable. Adelante. Agradecerles nuevamente este espacio y agradecerles la posibilidad de estar acá. Un placer que estén aquí en el estudio Patrick Rice. La puerta está abierta para futuros encuentros. Estamos en la 89.3, una tanda en la gráfica. Y fíjese lo que viene después, qué debate viene después. Espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Bueno, tenemos que grabar el avance del programa. Sí, la verdad, no pensé en algo. No, yo tampoco, la verdad que venía para acá y digo, ¿qué vendemos del programa? Vos sos el conductor. No, tengo la más, número uno. La más puta idea de cómo vamos a venderlo. Es un programa donde tenemos grandes entrevistas con grandes figuras. Susana Jiménez confirmó en nuestro programa que tuvo relaciones sexuales con perros. Susana, ¿cómo te satisfaces sexualmente hablando, no? Me gustan los perros. Mirta Legrand, no te olvides, te dijo que con el finado Hugo Chávez hubo un afer, un amorío. ¿Pasó algo o no? ¿Qué impresión le quedó de Chávez? Cuando lo veo. En definitiva, dos horas en las que vamos a intentar encontrar el lado loco y bohemio que todos tenemos adentro. Anota, jueves de 13 a 15 horas por Radio Gráfica 89.3. Porque tenemos la misma pasión que vos, relatamos con pasión por Boca. No tenés que esperar más. En Radio Gráfica vas a poder escuchar los partidos del Celeste. Arriba Boca, con los relatos de Ezequiel Sierres, los comentarios de Dani Marcos y la cobertura especial de Paola Jiménez. Con Boca en todas partes, aquí en Radio Gráfica. Para escuchar buena música. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. .32 especiales Radio Gráfica, vivo viernes, tarde, noche. Usted puede estar escuchándonos sábado, domingo también, cuando repiten los especiales de la 89.3. La producción general de este espacio ha sido realizada por Omar Zanarini. Está Camila Hernández Benítez en los controles, les habla Gabriel Fernández. Esta es la gráfica. Ya no me da pena dejarte un adiós. Están en el estudio Patrick Rice, Celeste Quintana, de Hijos, Lilian Camacho, Miguel Sandalio, de Comunicadores Migrantes, César Baldoni, docente del curso. Estamos hablando del curso anual de Comunicación Popular de la Universidad de Buenos Aires. Nos van a contar la experiencia que llevan adelante. Para ir arrancando, a ver, vayan contándonos cada uno cuál es la labor que desarrollan en el curso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lilia, soy parte de la red de comunicadores migrantes, soy boliviana, hace 27 años que estoy en el país y hace unos 17 a 20 años que me dedico a la comunicación radial dentro de mi comunidad. Para nosotros estar en el marco del curso anual de comunicación popular nos permite adquirir otras herramientas, ¿no? Si bien capaz que uno ya tiene visto los conceptos, pero siempre es interesante escuchar otras voces o el mismo concepto dicho con otras palabras. Y nos pareció que la universidad este año de alguna manera tuvo una aproximación, si bien la tiene, pero como que tuvo una aproximación más cercana con la sociedad civil, ¿no? Porque recordemos, por lo menos yo soy de la una señora de las cuatro décadas, y hace muchos años la universidad no tenía esta apertura en la parte de extensión universitaria hacia parte de la sociedad civil. Hace mucho menos que cuatro décadas. Sí, y ni qué decir para lo que tiene que ver con comunicación social, ¿no? Sí. Siempre una cuestión más estructurada, más académica, más, digamos, de adquirir el marco teórico. En esta instancia, desde el curso anual de comunicación popular y alternativa que nos da la Facultad de Ciencias Sociales a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, nos permite deshacer esos conceptos, pero con no con una mirada vertical, sino más horizontal, más de compartir el conocimiento. Por lo menos esa es la parte que nos ha tocado a nosotros. Bueno, soy Celeste Quintana, formo parte de la agrupación Hijos de Regional Capital. Uh-huh. Y bueno, también trabajo en la Comisión de Comunicación de Hijos, donde tenemos distintos proyectos. En ese marco, uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora es el de la radio que estamos armando en la Casa de la Militancia de la ex-ESMA. Y bueno, el curso, la idea también es que me aporte herramientas como para que podamos concretar esa obra. Sí, está Carlos Reis ahí trabajando. Sí, estamos. Está Archie. Sí, estamos. Mucha gente surgida de aquí. Sí, todavía está en proceso la radio, pero estamos teniendo algunas salidas por internet. Uh-huh. Esta semana, en el marco del Día Nacional de la Trata de Personas, sacamos al aire una entrevista con Micaela Verón, que fue muy interesante. Así que, bueno, estamos en eso, como de a poquito vamos haciendo algunas apariciones y dándole forma. Bien. ¿Qué tal? Bueno, soy César Baldoni, soy uno de los docentes de los cursos, particularmente el curso de gestión de medios comunitarios y populares. Uh-huh. Que es una materia, bueno, que también participa Omar, que está siendo el productor, y otro compañero, Diego Jaimes y Viviana González. Tratamos básicamente de trabajar estos ejes que nosotros, además de profes, somos militantes de la comunicación popular, venimos de redes comunitarias, somos todos integrantes también de redes vinculadas a Farco, y laburar estos ejes de sostenibilidad, de incidencia, de estéticas, de cómo participa la comunidad en los proyectos radiofónicos, cómo pensamos los sentidos, las voces de esto que es hacer radio y hacer comunicación popular en distintos territorios, con quizás distintos colectivos que lo lleven adelante, pero con objetivos que son bastante parecidos en todo el país. Y más allá de trabajar cuestiones teóricas y prácticas, tratamos de ver muchas experiencias, ¿no? Y ahí fue que tuvimos un encuentro muy lindo con experiencias de Jujuy, Mendoza, Formosa y San Martín de los Andes, donde también tuvimos un panel interesante en el curso, que fue también para que vean las dificultades y los avances de los proyectos de comunicación popular. Y hoy justamente estamos aprovechando el aire de Gráfica y este hermoso lugar para hacer el cierre del curso. Bien, adelante. Sí, mi nombre es Miguel Sandalio, bueno, yo también soy boliviano, y bueno, yo recién me estoy integrando al grupo, trato de que todas estas lindas experiencias que estamos pasando en la universidad se nos vayan plasmando a medida que vayamos pasando el curso, podamos hacer que nuestra comunidad y mediante la comunicación social podamos crecer un poquito más adelante. Y bueno, me parece a mí muy, muy, muy ilustrativa la experiencia que estamos llevando en la universidad. Con los profesores que están acá, nos están enseñando a poder transformar esos proyectos que tenemos guardados dentro de nosotros sin podernos expresar, para que tengamos las herramientas suficientes para poder salir adelante un poquito más, para podernos expresar. Sigue llegando los saludos, los amigos que se comunican, 416-2848, también al Facebook de La Gráfica, de La Señal, Marianela Napi, Martina de Milán, Federico Retorta, Abramos la Boca, los amigos del programa, Vi González, Ana María Borgonino, gente que va saludando, Martín, y queda pendiente varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo son vistos los medios populares en el ámbito académico universitario? ¿No? Es la pregunta de Gustavo Ramírez. A ver, ¿quién se mete? César Bucci dice lo que piensa. Bueno, me meto, yo participo de uno, somos todavía estudiantes de la facultad y también damos clases y eso. Creo que durante muchos tiempos fuimos objeto de estudio, ¿no? Los medios de comunicación en la facultad, sobre todo después del 2000, 2001, venían a ver cómo se hacía comunicación en los barrios, en las fábricas recuperadas, en las cooperativas. Y lo que ha pasado, sobre todo a partir del 2009, ¿no? 2010, y con la sanción de la ley de medios y la ejecución que se va dando, ya no somos objeto tanto de estudio, sino que empezamos a tener cosas para decir en el ámbito académico y a dialogar entre el saber académico y el saber construido desde la organización popular, que tiene la Radio Popular en Latinoamérica, tiene más de 60 años. Uh-huh. Entonces creo que empieza a darse eso, y como Lilian decía al principio de la charla, que este curso esté funcionando dentro de la universidad, institucionalizado, y donde se ven contenidos académicos y contenidos desde una visión que no es academicista, pero sí es teórica y sistematizada, y que fue construida desde otro lugar, que es el lugar del pueblo, da cuenta de transformaciones que están dando en todo el campo nacional, en nuestro país, y también en el ámbito de las universidades. Estaba pensando, seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pero la historia de la comunicación en la Argentina es la historia de la comunicación popular en la Argentina. Los antecedentes de los medios de los que estamos hablando no habilitan a ese tono de marginalidad con el cual se posicionan y son posicionados. Eso, es decir, los cuadernos de Forja son más importantes en la definición de los 70 años subsiguientes de la Argentina que los editoriales de La Nación de ese periodo. Aunque el proceso de La Nación era a Forja lo que hoy es Clarín Radiográfica. Digo, el tema de la incidencia de los medios es vasta, pero es relativa. Depende mucho de cómo calza una idea dentro de la comunidad. Y también lo que creo que fue interesante cuando tuvimos esta charla con experiencias de distintos lugares del país, uh-huh, la diferencia de lo que es la incidencia en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades, y también lo que es en otros lugares del país, ciudades más chicas, donde quizás acá a veces parece que hacer comunicación popular es como tirar al vacío, ¿no? Y uno quizás va... son procesos a más largo plazo. Y sí, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, de Formosa, de una barriada en Mendoza o en el sur de Córdoba, genera mucho impacto, no solamente en la comunidad, sino también en los tomadores de decisiones y en el ámbito político. Y eso, si no hay un ámbito de participación, de discusión, de formación, es difícil visibilizarlo, ¿no? Y cada proyecto... en su barrio, muchos proyectos acá en la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, tenían este temor de para qué hacemos comunicación popular. Y bueno, creo que un poco el espacio este, de más allá de los contenidos que se dan, es para conocernos y aprender otras experiencias. Además de las herramientas técnicas, que me parece vital, lo señalábamos en el primer bloque, por encima de los niveles de lectura de medios, aunque conocer los medios no está nada mal, métanse ustedes también en la polémica. Creo que hay un rasgo psicológico. O vos sabés que sos el centro de la información, o simplemente sos marginal en la información. Esto es muy difícil de trabajar con los compañeros. Si nosotros nos guiamos por dos o tres imágenes que aparecen por televisión, perdemos la centralidad informativa. Seguro, pero también pensemos que... A ver, digo, no toda la gente ve televisión. Sí, por eso. Si globalizáramos, digamos... O las grandes radios, podríamos así decirlo. Bueno, pero también es interesante ver cómo en este tiempo se va deconstruyendo determinadas miradas en torno a los medios de comunicación popular y alternativa, ¿no? Porque en una época también se le ha dado hasta una cuestión hasta ideológica, diríamos. O sea, había muchas cosas que atravesaban. Creo que la comunicación popular alternativa y la idea de que esté en el marco de la Universidad de Buenos Aires, una universidad que, vuelvo a decir, no siempre ha sido tan abierta, y por lo menos desde mi lado, yo represento a esa minoría que vive en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que también es parte. Porque si soy igual para pagar impuestos, ¿por qué no voy a ser igual para acceder a las otras cosas? ¿Y por qué tampoco no voy a ser igual para apropiarme de mis derechos? Uh-huh. Y las radios comunitarias han posibilitado esas cuestiones. Sí, no me expresé bien. Yo estoy acá porque esta radio es mejor. De calidad es mejor. Yo no estoy en Clarín porque no quiero. Estoy acá porque elijo estar acá. Esto es así. Es decir, porque mi información es mejor que las otras radios. Si uno psicológicamente no asume eso y cree que es el hermano pobre de la comunicación... Ah, claro, no. Bueno, pero también pensemos que tu información es la información de la gente, no es de un monopolio. No sería radiográfica. Lo que digo es, desde la mañana a la noche, la producción que hacemos acá es mejor que C5N. Y es mejor que el servicio informativo de Radio Continental. Si no, uno no está acá, porque perder el tiempo. Es decir, lo que ustedes producen es bueno y tienen que saberlo y sentirlo. A eso me refiero. Además del tema de lograr reconocimiento. El reconocimiento primero está en uno mismo. Yo lo que estoy haciendo vale, no sé si eso se trabaja, porque si no, muchas veces el trabajador de prensa de la comunicación popular se siente desvaído, se siente como que es el hermano pobre de grandes periodistas. ¿Cuáles son los grandes periodistas? Eduardo Feynman. ¿Cuáles son? Daniel Haddad. ¿Cuáles son los grandes? Luis Majul. ¿Me entiende lo que digo? Sí, creo que... Cualquiera de los muchachos que habló en el primer bloque y lo que están diciendo ustedes vale más que lo que dicen esos tipos por la tele todos los días o por la radio. Sí, tenemos... Me parece que hay un eje en el cual hay otro modelo de comunicación. En otro modelo de comunicación, la idea del periodista estrella y la forma de hablar supuestamente legitimada y las fuentes de información que son casi siempre la misma y las maneras de gestionar un medio que parece que es una sola, tiene que ver con una mirada del mundo que no es la mirada que tenemos nosotros. En esa manera, ¿qué es una radio de calidad y un medio de calidad? Lo va a determinar básicamente cuál es el proyecto, los objetivos y quiénes nos llevan adelante, y su audiencia y su vínculo con las audiencias. Obviamente hay un tema clave que no solamente pasa por la fuente, sino si un medio genera participación y amplía los derechos de la comunidad en la cual está inserto. Y eso para nosotros es el principal variable de lo que es calidad. ¿Ustedes sienten que tienen una agenda distinta a los medios tradicionales? Por supuesto, por supuesto, desde ya. Y que de algún modo la realidad es ocultada por los medios habituales, los medios más difundidos. En su gran mayoría. Perdón. ¿No sería muy, muy oculto lo que los medios grandes de comunicación que hacen? No es que lo estamos ocultando. Los medios, los medios de comunicación ocultan la realidad, eso es lo que estoy diciendo. Dependiendo. No ustedes. No, claro, nosotros somos unas radios comunitarias y entonces nosotros tratamos de hacer ver lo que nosotros vivimos en realidad. Ajá. Y lo que nosotros sentimos. Por eso se llama radio comunitarias, porque nosotros estamos siempre con la gente, con los del barrio, charlamos, dialogamos y vemos todo lo que nos hace falta y todo lo que nos va a hacer falta en el futuro. Entonces, para podernos expresar, no podemos ir a una radio muy grande o de muy buenos comunicadores sociales que hay y decirles, ¿sabes qué? Mira, mi barrio necesita esto, mi barrio necesita aquello. Y entonces existen estas radios comunitarias que la gente del barrio podemos decir y sentir cómo se está viviendo ahí afuera. Sí, yo creo que en realidad responden a distintos intereses y a otras escalas comunitarias, porque su interés es trabajar en la comunidad más que nada, y estas, los grandes medios, monopolios, responden a lógicas privadas y a determinados modelos que se quieren resaltar en una sociedad, con una mirada social distinta a la que por ahí tenemos las organizaciones que apuntamos a otro lado, y por ahí a dar otra mirada desde del mismo tema y aportar desde otros lugares, no seguir aportando a esa mirada sin reflexión, a una audiencia pasiva, sino más activa, pero desde otro lugar y con otras formas, digamos, no las clásicas. Me parece que también por ahí va el camino interesante de la comunicación comunitaria. Y además hay algo que a mí me parece interesante y es algo que me gusta de Radio Gráfica y de muchas radios colegas similares a la Gráfica, incluyendo las nuestras. La noticia puede tener mil formas de ser reflejada. Y hay muchas cosas buenas que pasan en la Argentina. No todo pasa por casos tremendos, que sí es una realidad que lo vamos viviendo. Qué poco que se habla del CONICET, por ejemplo. El INVAP. ¿Sí? ¿Qué poco primero se habla de los proyectos del INTI? ¿Qué poco tronador se habla de las 10 universidades públicas? Y que en este siglo XXI, en esta primera década, tenemos acceso a la educación, que es algo tan fundamental. Ahí está el interés que se muestra en diseño de distintas líneas editoriales. Le damos la bienvenida a Omar Zanarini, nuestro productor en este programa. ¿Cómo estás, Omar? Y tenés cosas para contar. Así es, muchas gracias, Gabriel. Bueno, felicitaciones a los compañeros del curso anual de comunicación popular. Realmente han estado trabajando muy sesudamente a lo largo del año, pensando precisamente cómo continuar desarrollando lo que ya vienen haciendo, que es comunicación popular, y desde la experiencia que nosotros tratamos de transmitir es, bueno, brindar esas herramientas que permitan volver un poquito más eficiente eso que ya vuelven una práctica cotidiana. Y en ese sentido también queríamos dejar una invitación, porque junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del programa Formación Continua y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el día de mañana estamos comenzando con los cursos de formación profesional en producción informativa en radiodifusión. Van a ser aproximadamente 9 encuentros en donde vamos a estar, bueno, precisamente trabajando con las herramientas que hacen al género radiofónico en periodismo. Asimismo, vamos a estar articulando con los distintos programas de la radiográfica para que esa experiencia teórica tenga una bajada práctica, porque como sabemos, Gaby, el periodismo no se enseña entre cuatro paredes, sino que es un hacer continuo. Es así. Gracias, Omar. Espero además que no les hayas ocultado información. Decirle, por ejemplo, que esta es la mejor manera de vivir sin trabajar, por eso somos periodistas. Tampoco vamos a andar diciendo cosas que no son. A ver, se ha incorporado una compañera a la mesa. ¿Con quién estamos? A ver, presentate. Hola a todos, yo soy Carolina Biondi. Uh-huh. Soy de una... trabajo para una ONG llamada Tech Solidaria. Uh-huh. Que, bueno, estamos lanzando nuestro proyecto comunicacional, o sea, ya era un proyecto comunicacional social, pero lo estamos apuntando hacia lo que son, sería lo multimedial, en lo que es todo inclusión, pues trabajamos con grupos vulnerables. Bien, bien, bien. Seguimos en el especial, último tramo, Radiográfico 89.3. Para la prensa del proceso, El País era un teatro de operaciones. Para la prensa liberal, teatro y operaciones. Para la comunicación popular, ni teatro ni operaciones. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Carlos González dice, excelente el programa. Gustavo Ramírez, los medios populares han estado mucho más cerca del pueblo que la universidad. Mientras que los medios populares producen información de, por y para el pueblo, la universidad ha producido saberes y conocimientos que no siempre vuelven al pueblo. Pregunta, ¿cómo se saldan esas tensiones y diferencias a la hora de plasmar proyectos cognitivos comunicacionales? ¿Quién toma la aposta? Agarra y dice... Bueno, yo voy a bajarlo al lenguaje sencillo, ¿no? ¿Cómo se saltan estas cuestiones? Creo que poniéndole un poco más de la realidad sin tanta utopía, ¿no? Ahí la compañera que está, por ejemplo, con el proyecto de hijos. Hay varios proyectos comunicacionales. Uh-huh. Y de esos proyectos comunicacionales, como puede ser el caso nuestro o el otro, tienen como objetivo... el bien común, el bien colectivo. El bien colectivo, ya sea a través de socializar determinada información, yendo hacia el periodismo, tal vez un periodismo más social. Es decir, no solamente sirve para nosotros plantear una temática, como ahora está de moda, la inseguridad ciudadana. Entonces uno sale, no, porque no sé qué pasó en mi barrio, no, porque no le gusta la presidenta, no, porque el otro quiere que se aplique penas más severas. O sea, ahí no somos nosotros la fuente del saber. Pero sí nosotros podemos lograr articular así, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? O sea, ¿desde dónde nace la violencia? Digo, esas cuestiones también me parece que son las que van saldando con la comunidad. Niveles de comprensión más hondos, ¿no? Totalmente. O sea, hablar más sencillo, pero con nivel de comprensión más hondo. Y además hondos. Darle la participación a la gente. Pero nosotros, no, dentro de la comunidad boliviana... Que cuente el protagonista, lo que está viviendo. Pero además nosotros somos un puente para que la gente pueda expresarse. Último tramo, faltan 4 minutitos. ¿Qué no han dicho y quieren reafirmar? Siguen llegando las preguntas, pero no sé si hacemos a tiempo. A ver, vos que hablaste poquito, recién llegaste. Bueno, yo estoy muy contenta porque yo estudié 2 años de comunicación social, pero este último año, gracias a la ley de medios, descubrí todo este mundo de lo comunitario. Uh-huh. Se abrieron nuevos cursos gracias a que las radios comunitarias están luchando por tener su lugar dentro de los medios. Y uno se da cuenta que hay una diferencia abismal entre lo que te enseñan formalmente de lo que son los medios a la radio comunitaria, donde uno tiene que cumplir varios roles a la vez, ¿no es cierto? Y uno, aparte de mostrar la realidad, es parte de la realidad. Sí, no. Las experiencias vividas en las radios comunitarias son muy, muy afectivas, te acogen, te dan tu lugar, te dan el lugar donde el cual vos puedes expresarte libremente y no tienes que estar pidiendo permiso para decir una cosa u otra cosa. Son lugares donde vos te puedes expresar libremente y no puedes estar callándote lo que vos sientes, y porque el productor no le gusta lo que vos vas a decir, te lo tienes que callar. Entonces las radio comunitarias que vienen a ser un puente para que todos podamos decir lo que sentimos y a su vez llegar a un conjunto de opiniones y que nazca una luz de todo lo que uno se habla y se dialoga en el mismo lugar con todos los compañeros y toda la gente que te rodea. Hay dos preguntas que confluyen, no sé si tienen tiempo de contestarlas. Laura Esteves pregunta cómo se define en un medio popular la línea editorial. Gustavo Ramírez, me resulta curioso que desde el campo popular comunicacional haya una identificación mayor con la militancia que con el periodismo. Nos quedan dos minutos, si alguien quiere decir algo al respecto, acá meten el dedo en la llaga los oyentes. Yo quisiera responder la segunda pregunta. Cuando se refiere a militancia, creo que particularmente estar pensando en militancia política, y yo quisiera decirle que la militancia no es política, es social. ¿Sí? Uno se identifica con el pueblo, no necesariamente con un partido político. No, para mí la militancia sí es política, hacer comunicación sí es política, pero no partidaria, por ahí está la diferencia. Y me parece por ahí retomar algo que habíamos hablado bastante en el curso. Era una pregunta que también se la habíamos hecho a los compañeros de las otras radios, de Mendoza, Formosa. ¿Qué pasaba si el medio no estaba? Y todos, con sus diferentes experiencias, en definitiva respondieron lo mismo. Que esto, la fortaleza de las radios comunitarias o del trabajo comunitario está en la comunidad. Y que si el medio hoy no está, se sigue haciendo comunicación. Porque estamos más allá del medio y seguimos trabajando con la comunicación como lugar de un espacio donde dar voz a esa comunidad o a ese lugar que por ahí no tiene espacio en otros lugares. Ahora nos queda muy poco tiempo, pero esta pregunta ya es mía. Saben que se necesita dinero para la comunicación popular, como para cualquier comunicación. Saben que el periodista necesita y debe ganar plata por lo que hace. ¿Son conscientes de eso o hay un rechazo? No, yo prefiero en este sentido no tener ingresos relacionados con esta labor porque considero que es una militancia social. Bueno, se necesita hasta para comprar micrófonos el dinero, por empezar. Obviamente que se tiene conciencia, pero la idea no es hacerse... Yo no quiero ser un magneto, claro, no. Por empezar. O sea, mi fin es otro, y es una elección de vida. Y con respecto a la pregunta esta de la militancia y el periodismo, es una discusión bizantina. O sea, recordemos bien cuál es el origen de los periódicos aquí en la Argentina y en Bolivia, en Latinoamérica. No podemos decir, bueno, eran tres carmelitas descalzas que decidieron poner una gacetilla. No, o sea, sabemos que también hay convicciones, hay ideas, pero la idea, digo, en este siglo XXI, es que se apunte al bien común colectivo. Qué lindo debate, está arrancando, pero el programa se está terminando. ¿Qué quedó en el tintero? Diga, mañana traigo los guantes de boxeo. 30 segundos, esa es la idea. Acá hay polémica, si no, nada, no hay sobre periodismo. La relación de quién edita o cómo se hace la producción de un programa, se lo va dialogando mediante todos los compañeros que están haciendo la radio. Entonces vamos viendo las ideas y los proyectos que se pueden realizar para el bien común. Ese sería el proyecto más esencial que uno tiene que ver, girar a un solo fin, todos para un mismo lado, no todos para su lado. Muchas gracias. Sabemos dónde poner el foco, por eso no pixelamos la realidad. Radiográfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo. Especiales Radiográfica. Soy tu amigo, pero te deseo el bien. Siempre a fondo, siempre con polémica. Esta tarde estuvieron aquí los compañeros del curso anual de comunicación popular de la Universidad de Buenos Aires. Lo demás puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. estudiando, aprendiendo, dialogando, enseñando, con el objetivo de fortalecer las organizaciones en el quehacer comunicacional y brindar herramientas para volver eficientes las prácticas comunicativas en los barrios. La producción general de uno de los integrantes de este espacio, Omar Zanarini. Les habla Gabriel Fernández, ha estado Camila Hernández Benítez en los controles. Gracias por acompañarnos. Siga en la 89.3.